Bueno, acá estamos de regreso. Como adelantábamos, vamos a estar hablando con Paula Mercedes Alvarado en el marco de la Semana de los Pueblos Originarios. Así que bueno, ¿ya estamos con Paula? Ah, bien, vamos a establecer comunicación con Paula. Mientras tanto, bueno, para contarles, como siempre venimos mencionando, esta caminata que vienen realizando dos corrientes, dos caminatas que se van a encontrar en Buenos Aires, del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, Columna del Norte y Columna del Sur. Así que bueno, próximamente, la semana que viene, si todo va bien, vamos a estar entrevistando a una de las mujeres de la Columna del Norte, sí, que están caminando en contra del terricidio, ¿sí? Ellas hablan de exterminio sistemático de todas las formas de vida, de destrucción del ecosistema tangible, o sea, el ecosistema, la naturaleza y el espiritual también, ¿no? Y hacen responsable al Estado, a los grandes poderosos del país y en particular a este modelo extractivista, ¿sí? Que sigue siendo el modelo por el cual nuestro país sigue desarrollándose o pretendiendo desarrollarse a través del saqueamiento de los recursos humanos, que bueno, sabemos que esto no nos lleva a ningún lado. Bien, ya tenemos a Paula al teléfono, así que bueno, le vamos a dar la bienvenida. Buenas tardes, Paula. María te saluda. Y Manaya, María, ¿cómo estás? Qué lindo escucharte, Paula. Me encantó ese saludo. Siempre es como que, ay, sí, en particular, me produce como algo internamente, una emoción. Ya un amigo me había dicho, no sabes lo hermoso que es escuchar hablar en lengua originaria cuando iba a viajar al norte por primera vez a los niños huichí o a las mujeres huichí o a los hombres huichí. Sí. Y bueno, la verdad que fue algo hermoso de vivirlo y hoy en día no me deja de emocionar que me hablen en lengua originaria. Es muy emotivo, de verdad. Sí, increíble. Bien, bueno, Paula, buenas tardes. Te presentábamos como miembro del pueblo Colla y te convocamos para hablar por esta semana de los pueblos originarios y para que nos cuentes cuál es la verdadera o la realidad que atraviesan las comunidades indígenas en nuestro país. Bueno, es mucho para hablar porque tenemos que darnos cuenta que justamente el Día del Indio Americano y la Semana de los Pueblos Originarios tiene que ver desde 1940. Entonces, desde 1940 hasta la actualidad, todo lo que pasó entre medio, ¿no? Con un cambio constitucional en el 94, en el cual se ha invertido en el reconocimiento de la persistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, pero que en la actualidad hay un sistema no solamente económico, ¿no? Porque sabemos que hoy los territorios, la realidad es que los territorios son arrasados por empresas, por megamineras, por empresas ojeras, por empresas extractivistas, y todo eso con sino con el conocimiento del Estado, ¿no? Y en ese sentido también socialmente hubo una construcción desde un racismo que hoy en día se está tratando de evitar, pero que hay cuestiones de creación del mismo Estado, nación, como se creó nuestro Estado, en base a este genocidio indígena que hacen que hoy en día perduren las cuestiones racistas y discriminatorias. Así que la situación mucho no ha cambiado, o sea, hay una cláusula constitucional que reconoce nuestra persistencia étnica y cultural, pero que en sí, y que reconoce otro tipo de derechos, como son los territoriales, el derecho a la participación, el derecho intercultural bilingüe, el derecho a tener una comunidad, la personería jurídica, pero que hoy en día todavía cuestan hacerlos realidad, hay una brecha que cuesta implementarlos en la sociedad y que sean respetados constitucionalmente los derechos, ¿no? O sea, la realidad es esa, avasallada también los territorios, y en un lugar que todavía no se le ha dado el sujeto indígena lo que es en el Estado, ¿no? Todavía no hemos logrado construir esta sociedad plurinacional como el Estado hermano plurinacional de Bolivia, ¿no? Todavía estamos con eso de que nos falta un pasito más. Tal cual, Paula, siempre que se habla de la construcción del Estado plurinacional, se me viene a la cabeza de una persona que vivió en Chaco, falleció en 2019, Rolando Núñez, que él siempre hablaba de la creación. Él fue muy defensor de las comunidades indígenas y hablaba de la creación del enemigo interno, de cómo opera el Estado, los medios de comunicación, en la creación de decir, bueno, los indígenas son malos. Por ejemplo, los mapuches mataron a los tehuelches, que eran los indios argentinos. Bueno, tenemos, como vos bien dijiste, en la Constitución Nacional, el reconocimiento de los pueblos indígenas como preexistentes a la Constitución del Estado-Nación como tal. Estado que, como bien dijiste, se funda sobre la base de un genocidio que no reconoce. Y aún así, bueno, la Constitución, que debería ser como lo máximo que se debería respetar, no se respeta, no se ve. Exacto. Al contrario, todos los derechos que se puedan vulnerar, se vulneran. Pero también en este sentido, Paula, y hay que ser esperanzadores, veo como, o vemos en realidad, como un resurgimiento, si se puede decir, como que a pesar de la negación de un micrófono o de una pantalla, están logrando levantarse y están logrando ser oídas. La visibilidad, ¿no? Sí. Tal cual. Que es tan importante. Sí, justamente eso iba a comentar, el resurgimiento y ese autorreconocimiento que viene de la mano de empezar a agruparnos también, de construir con el hermano y el hermano y la hermana, ¿no? Y han surgido, por ejemplo, yo estoy en un medio de comunicación que es Telefisa, en la cual todas somos comunicadoras hermanas, indígenas. Y así también hay agrupaciones de profesionales, ya sean abogados, sea médicos, pura y exclusivamente indígenas. Entonces, por ahí esa construcción de negación de derechos también lo que ha hecho es que hoy reivindiquemos estos derechos como sujetos políticos de derechos, y también estemos llevando adelante nuestras propias demandas, no las demandas impuestas, sino demandas que nosotros solicitamos, que nosotros pedimos, que nosotros queremos llevar adelante, modificación de políticas públicas, todo desde nuestras voces. Y eso es una modificación que hemos atravesado y también impuesta, porque muchas veces se nos imponía qué cosas necesitamos y qué cosas no, y por ahí justamente no es el pensamiento, no era visto desde un pensamiento indígena, y hoy actualmente está está un poco, o sea, el mensaje esperanzador es que hoy hemos revivido como naciones indígenas y nos hemos empoderado y reconocemos que hoy somos sujetos de derechos que podemos articular en el mismo pie de igualdad que cualquier otra persona. Entonces eso también hace que hoy la lucha sea más valiosa. Por ejemplo, también es para mencionar el movimiento por el buen vivir, donde se encuentra la huechafe Moinamizán, que como mujeres hemos despertado y nos estamos agrupando también. Y eso implica un empoderamiento de derechos importantes y a su vez también mostrar y visibilizar lo que son nuestras propias demandas y lo que queremos nosotras, ¿no? Así que eso me parece que esa es la parte positiva, que en estos últimos años se ha ido avanzando. Incluso hoy con el tema territorial, en el cual entendemos que una sociedad extremadamente capitalista, en donde busca destruir los territorios, justamente los pueblos y las comunidades son los que más están defendiendo su territorio. Un claro ejemplo fue lo que pasó en el Nangalá hace unos días, que la mayoría son hermanos indígenas que salieron a manifestarse y a preocuparse por lo que estaba sucediendo en el territorio. Tal cual, Paula. Y cuando mencionás, bueno, al movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, pude ver y realmente celebré este encuentro que realizaron en vivo en Telecisa el día lunes. Participé ahí sí, escuchándolas. Realmente fue muy muy emocionante. Digo, siempre es lindo escuchar a Moira Millán, que bueno, es como una gran vocera de las comunidades, sí, y de las mujeres indígenas en particular, pero bueno, ver otras caras y ver lo empoderada que están también fue realmente movilizador. Y aparte también lo importante de todo lo que estabas diciendo es esto que hablamos siempre, quienes somos oprimidas en las luchas y en la sociedad, esto de poder contar y tener la posibilidad, que es el verdadero empoderamiento, es contarlo en primera persona, ¿no? Porque estamos, sí, acostumbrados a que nuestra historia, en el caso mío en particular como activista trans y en el tuyo como de pueblo originario, siempre fueron contadas por otros que nos ponían y pensaban por el colectivo como si fuésemos como una cosa como media... Sí, como que había que tutelarlo, claro, por así decirlo. Y hoy tenemos, sí, la posibilidad de poder, como ustedes tienen, estar en un medio de comunicación, yo como activista trans, estar en un medio de comunicación y poder instalar nuestras voces, que es lo más importante en esto, ¿no? Tener esa posibilidad. Exacto, sí. Sí, sí, justamente cuando yo me refería a nuestras voces y nuestras demandas, bueno, lo del movimiento de las mujeres por el buen vivir es un claro ejemplo del término terricidio, que es, uh-huh, algo que no está... legislado, que no se encuentra, pero es justo la palabra unificada, genocidio, lesa humanidad, violación a los conceptos espirituales, lleva a destruir el territorio. Y es una palabra que surgió de un movimiento indígena que, uh-huh, hoy busca una campaña internacional de reconocimiento en la normativa y para toda la sociedad. Porque entonces eso es lo importante de estos avances que hemos logrado hacer. Y esto en hermandad también hay que mencionarlo, porque no es solamente Moira, sino que es en hermandad, en agruparnos entre nosotras, en construir algo colectivo, ¿no? Que no se ha dado hasta el momento y que ahora estamos resurgiendo. Por eso yo decía también de Precisa al medio que pertenezco, que también somos todas comunicadoras hermanas. Entonces es algo... Uh-huh. Súper novedoso, y también nosotras también empezamos a apropiarnos de las herramientas que tenemos, en mi caso, por ejemplo, el derecho, y empezar a compartirlo y colaborar y estar al lado de alguna comunidad que lo necesite, ¿no? Así que, bueno, eso también es sumamente importante. Tal cual. Paula, y en este sentido, bueno, no podemos dejar de mencionar la causa que te pusiste al hombro, esa causa que demandó al Estado argentino, que cometió un crimen de lesa humanidad en 1947, presidencia de Juan Domingo Perón contra el pueblo Pílaga. Realmente ese es un reconocimiento que te queremos hacer, pero habiendo una sentencia, el Estado sigue reparar históricamente a la comunidad. Sí. Sí, dos cuestiones importantes para tener en cuenta es que no solamente de lesa humanidad, sino que fue reconocida en segunda instancia por la Cámara Federal de Apelaciones de Chaco como delito de genocidio. O sea, no solamente sucedió en un contexto sistemático, de agresivo y sistemático, sino que hubo una intención de querer exterminar al pueblo Pílaga, que eso lo logramos con la lucha, con instalar que fue un genocidio costó, porque en primera instancia solamente habían dicho que era un delito de lesa, y lesa, sí, es un ataque generalizado y sistemático, y genocidio implica el querer exterminar a ese pueblo. Entonces eso fue una lucha que hemos dado desde los tribunales, y también entender que el Poder Judicial lo ha entendido, fue como muy, muy, fue mucho lo que se vivió ahí. Y otra cuestión que ahora quería comentarles es que eso obviamente iba a ser apelado por el Estado, que nosotros ya no nos imaginábamos, así que hasta el momento todavía no tiene sentencia firme, sino que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación acá en Buenos Aires, y esperando una resolución definitiva. Perdón, Paula, una pregunta. ¿Vos estás diciendo que el Estado apeló el fallo, sí, de... Eso es bastante grave, ¿no es cierto? Y sabíamos que lo puede hacer. Ya lo hizo en primera instancia, en segunda instancia. Pero es como, es como, entonces, es como apelar el fallo de, no sé, de una causa de lesa de la dictadura. Uh-huh. Es lo mismo. Sí, exactamente. Con la diferencia que sería la de 1000 juntos, la de 1000 sí. crímenes de lesa humanidad juntos. Y eso, exactamente. Y eso sigue todavía. Para nosotros, pues, sí, sigue todavía pendiente. Es una cuestión que está en la corte, que todavía no ha sido resuelta y no sabemos cómo puede resolver la corte, porque ha sido bastante ambivalente en estas cuestiones. Con algunas causas, con el tema de lesa y genocidio en las cuestiones civiles, existe un fallo anterior que habla de la prescripción. Por otro lado, tampoco tenemos unos jueces que sean pro derechos humanos. Justamente, esto es importante señalar, hace una semana y media salió un fallo de una comunidad mapuche en la cual tiene que realizar una consulta de participación indígena con el Estado provincial y una mesa de diálogo. Justamente en ese fallo, es el fallo de la mayoría, pero hay dos disidencias, son justamente Rosecrans y Rosati, que se oponen a casi toda. Esto también hay que señalarlo, porque las cuestiones jurídicas también muchas veces están vertidas de lo político, ¿no? Y justamente ese es nuestro, haber obtenido dos pasos favorables y que ahora se encuentra en la corte con personas que por ahí no piensan o no ven los derechos humanos de la misma manera que se vienen gestando a nivel internacional, y es un peligro y es también como dudoso saber en dónde, cuándo va a terminar la causa, cuándo se va a poder llevar adelante las políticas reparatorias, cuándo podemos llegar a tener el 10 de octubre como masacre de Rincón Bomba en todos los almanaques a nivel nacional. Todavía estamos un poco con dudas sobre qué va a suceder, con intrigas sobre qué va a suceder sobre esto. Bien, sin duda es un hecho de la historia que se nos fue negado, que no se nos contó. Uh-huh. Como muchos. Y bueno, como muchos, pero bueno, este en particular, terrible, pero bueno, sí. por suerte, y esto lo digo con total sinceridad, digo, hoy lo que hiciste, Paula, y lo que se hizo con este hecho fue increíble. A pesar de parecer que todavía nada está finalizado, pero bueno, que se haya encontrado culpable al Estado de cometer este genocidio, la verdad que del delito de genocidio no estaba al tanto, es inmenso. Sí, aparte hay un hecho que la propia causa, corregime si estoy equivocado, Paula, estaba cajoneada, para decirlo de alguna manera, por los propios abogados de la Federación Pilagá. Los propios abogados de las víctimas estaban cajoneando la causa por una razón política, porque esto impacta mucho en la cuestión política. Por eso es muy difícil hacer un reconocimiento de un genocidio de alguien que en el país tiene un... Porque en definitiva está comprometido el gobierno de Perón en ese caso, ¿no es cierto? Entonces es un tema que es muy sensible. Sí. La verdad, digamos, la verdad es sensible. Pero con eso nos lleva... También llevó a la federación a que perdiera apoyos, porque estamos hablando de justamente de 1947, sí, y sí. muchos no, lo negaron. Y estamos hablando de organizaciones sociales y organizaciones de organismos de derechos humanos que para esta causa no han apoyado. Entonces también las cuestiones políticas partidarias en este caso se vieron influenciadas, y lo mismo que con este cajoneo de los letrados anteriores, sucedió exactamente lo mismo. Incluso cuando se inició la causa, y esto quiero remarcarlo, se inició disminuyendo la responsabilidad del Estado Nacional. Es decir, fue un grupo de gendarmería que disparó sin orden ni sin nada, ¿no? Entonces, esto también ponerlo en la mesa de decir, no, bueno, hoy la justicia se dice que fue el Estado. El Estado es todo, no fue un grupo de gendarmería. Y así había sido iniciada la causa. Entonces, tuvo que dar una pelea a la federación importantísima en lo que fue lo jurídico y también en lo discursivo, porque cambiar el imaginario social de muchos que tenían, no, bueno, fue Gendarmería, no, no fue Gendarmería, fue el Estado Nacional de 1947 quien llevó adelante el genocidio. Entonces, eso fue dar vuelta a toda una historia que se había forzado mucho tiempo y incluso encima que no era conocida y encima que estaba mal contada, la Federación tuvo que trabajar bastante, y eso tiene relación de la empoderamiento que tenemos como hermanos, ¿no? Nos fuimos construyendo como hace muchos años que acompañó la Federación Pilagán, y fuimos haciendo determinados talleres, notas, la Federación fue adquiriéndose como sujeto de derechos y empezar incluso a esos mismos a tomar el relato y empezar a manifestarlo, y que no sean las organizaciones que acompañaban, ni los académicos, ni los escritores, sino que ellos mismos empezaron a moverlo, ¿no? Y esto es grandísimo, porque es valiosísimo entender cómo se va transformando la figura del sujeto indígena hasta el empoderamiento completo de obtener un fallo judicial favorable, que es inmenso, es inmenso. Y esto fue trabajo también de que somos sujetos de derecho y que ya queremos que nuestras voces sean escuchadas. Uh-huh. Entonces, es importantísimo eso. Una pregunta, Paula. En toda la trayectoria de este juicio, me imagino que ha habido un montón de gastos porque había que viajar. Bueno, la distancia es muy grande. A veces hay escritos que son, o mejor dicho, hay respuestas que hay que dar rápidamente, hay que usar el avión, y los pasajes son muy caros, de aviones y de micro. ¿Qué apoyo económico obtuvieron ustedes de parte del propio Estado y de los organismos? No, del propio Estado, mira, te cuento que la mayoría, justamente lo que vos decís, los plazos que utiliza la justicia, no le interesa si es una comunidad indígena que está en el interior, no le interesa si es una comunidad indígena que está en otra provincia, o sea, no le interesa. Los plazos que utilizaba la justicia eran los mismos que para un señor que vive a la esquina del juzgado. O sea, 5 días o 10 días para contestar, con lo que implica eso, y uno trabajando en conjunto con la comunidad, implica consulta, implica participación, implica reunirnos. Y lo que pasó las últimas veces, incluso para las audiencias, ellos están en el interior de la provincia, no están en la misma capital de Formosa, y fue todo gracias al apoyo de la sociedad civil y de personas particulares. Todo el acompañamiento que tuvimos se lo debemos a personas individuales que nos han aportado 500, 400 pesos, a veces 1000, a veces... Bueno, Luis también, o sea, fue de a poquito que fuimos juntando ese dinero para poder solventar los pasajes de la gente de la Federación al juzgado, los míos también, porque yo a la Federación, no, como somos hermanos, no les cobro, o sea, no hay eso de como por ahí sucede con otras organizaciones. Entonces, la verdad que salió de la buena voluntad de la gente, de los que acompañaron y creen y creían en la causa, creían y creen en la causa, pero es la sociedad civil y organizaciones por ahí, sí, el movimiento de Moira una vez consiguió un pasaje a través de la legislatura, la PDA y la Matanza, la red de genocidio, y más no recuerdo, sinceramente. Bien. Paula, y te consulto. Propiamente, la institución, como es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿qué participación tuvo o qué colaboración o acercamiento hacia la comunidad? No, ninguna. Para esta causa, ninguna. Es más, varias notas le hemos enviado, porque la idea también era incluso hablar con la presidenta del INAI, porque es necesario, justamente el INAI es el Estado y la sentencia salió en contra del Estado, y queríamos, nosotros nos poníamos a predisposición de querer entablar un diálogo con el Estado, con el INAI, y nunca hubo una respuesta favorable, nunca hubo un acompañamiento efectivo. La verdad que desde el Estado no No, la federación se constituyó solita, y solita llevó adelante todo esto, lo cual igual no lo veo mal porque tiene un doble valor, tiene otra calidez de cómo se trabajó la causa, cómo fuimos construyendo todo eso. Lo malo es que por ahí, para cada audiencia decíamos, uy, no, tenemos que juntar esta cantidad de plata y otra vez salir a buscar las ayudas. Pero bueno, eso le da otro valor de lucha que por ahí no lo tiene otra organización que tiene todo servido y un patrocinador, ¿no? Uh-huh. Y también lo que nos da es independencia, porque la federación pudo llegar a lograr a decir lo que pasó, lo que sucedió. Esto de que empezar a modificar la verdad. La verdad, exacto. ¿Y por qué? Porque no está sometida a nadie. Entonces tuvo una autodeterminación que permitió que nos movamos de otra manera. Digo, es un dolor de cabeza todo lo que nos pasó. Cada vez que había audiencia, que había que llenar un escrito, bueno, otra vez salir a buscar y a correr, porque los plazos, como digo, son los plazos que establece el Código Civil y Procesal de la Nación, que son los mismos para todos. No tiene en cuenta que por ahí yo, en viajar en colectivo hasta los límites, tengo casi un día, 24 horas de ida, 24 de vuelta, todo eso, pero después en la lucha, pero fue tan gratificante que por ahí va, saca esos dolores de cabeza que tuvimos. No leía muchas veces, me decía, me llamaba llorando, me dice, no conseguí pasaje y todo lo que vivimos por detrás, pero cuando se tuvo la sentencia fue como un alivio también, porque lo logramos como organización indígena, ¿no? Vos cuando hablás, Paula, del valor que tiene este logro que construyeron, y que decías, nos constituimos como sujetos de derecho, creo que lo más importante es como sujeto de derechos colectivos, esto de la hermandad, de la horizontalidad, cómo se manejaron y esa construcción que pudieron hacer, creo que logró el resultado esta sentencia. Sí. Que si bien, bueno, falta mucho, como vos decís, ojalá que podamos ver en el calendario el 10 de octubre como... Claro, eso sería fundamental. Tal cual. Sí. Para la memoria, fundamental. Claro, porque vos fíjate que... Justamente hoy se cumple un aniversario del genocidio armenio, del comienzo del genocidio armenio, que duró mucho tiempo, 3 años más o menos. Y nosotros, el Estado argentino lo reconoce al genocidio, sin embargo al nuestro no lo reconocemos, porque hay que continuarlo con otros medios, a otro nivel, con por goteo quizás, pero se continúa, ¿no? Entonces por eso no se reconoce, porque así de esa manera tiene el Estado las manos libres para seguir extinguiendo a las comunidades indígenas. Sí, y una cosa también para comentar esto de los genocidios de primera y genocidio de segunda, sin desprestigiar a ninguno, el terrorismo de Estado del 76 al 83 llevaron adelante sus juicios, llevaron adelante con ayuda de muchas organizaciones de derechos humanos, tuvieron financiamiento de la propia Secretaría de Derechos Humanos para poder llevar adelante los juicios que hicieron, y la Federación Pilar no pudo. Es más, nosotros nos fuimos a las excepciones que no nos presentamos. Recorrimos todo lo que teníamos que recorrer, y todo lo que la Procuración, la Secretaría de Derechos Humanos, la Fiscalía, todo recorrimos. Era caminar y caminar, fuimos a ver a distintos legisladores, es más, a veces con el triunvirato de la federación habíamos preparado carpetas para mostrarles a los senadores lo que significaba Rincón Bomba, y sin embargo no tuvimos el apoyo. Pero bueno, esto de algunos genocidios sí y otros genocidios no, es para empezar a tener en cuenta y también para rever la historia y empezar, no a decir, bueno, hay cosas que no se reconocen, sino para empezar a reconocer hacia adelante, a futuro, qué es lo que queremos, ¿no? Nos remarca otra forma. También el reconocimiento del Estado, de la formación estatal en base a un genocidio, necesitamos que también se haga ese perdón estatal para poder empezar a caminar con dudas, no sé, a una sociedad plurinacional, ¿no? Como es el Estado de Bolivia. Pero esos serían pequeños reconocimientos que nos llevaría a avanzar más como sociedad entera. Y la parte de la importancia también de seguir visibilizando, o sea, sí. Que ese sea el motor siempre para que nunca se pierda, porque generalmente a veces hablamos, se habla un día y es como que después como que se pierde en el tiempo, y sino hacerlo que sea como una tarea diaria, ¿no? Por eso, seguir visibilizando. Bueno, sí. Por eso sería importante que el Estado actúe en totalmente. Consecuencia para esto, para totalmente. La visibilización. Creo que tiene las herramientas exactas y justas para que sea así, como dice Paula, reconocer sobre el genocidio sobre el cual se funda, y reconocer también el genocidio de los Pilagay, el genocidio que viene, como dice Luis, perpetuando por goteo, sí, porque por negación de derechos, por represiones, siguen muriendo indígenas todos los años. Y desalojos de territorios indígenas, por ejemplo en Salta, creo que cada un mes más o menos pasa un desalojo. Y yo creo que va a ser que es un tema muy difícil todavía para que se reconozca. Creo que hay intereses económicos que justamente son la tierra. Sí, tal cual. Sí. Y bueno, hay que seguir peleándola. Tal cual. Igual yo pensaba en el transcurso de la charla que creo que el camino que este colectivo viene haciendo es un camino que no solamente siente una jurisprudencia real en la justicia, porque, o sea, hay dos fallos a favor de ustedes, sino que también sienta una jurisprudencia simbólica, ¿no?, en la comunidad. Porque pensar en la fuerza colectiva como un elemento necesario justamente para marcar una jurisprudencia real. Entiendo que obviamente es un panorama que no está bueno que el Estado apele una decisión. Pero sí, también creo que como que la lucha que vos mencionabas hace esto, hace que se ponga en juicio que se ponga en el tapete esta representación simbólica del colectivo, que creo que es lo que más, a mi juicio, lo que más valor le doy, porque, o sea, o esto que por ahí Mari decía, un poco de un panorama esperanzador, creo que va por ahí, también la fuerza de... del colectivo de ustedes como mujeres. A mí me interesa, te escuchaba hablar y es como, es súper admirable lo que ustedes hicieron, esto de charlar, de decidir desde el diálogo. Es un paso enorme y un paso que debería ser replicado en otros niveles y a todos los niveles, en todos los territorios y en todos los, o sea, en todos los planos, por decirlo de alguna manera. Es que no hay otra que la fuerza colectiva. ¿No? Porque esto ya no es una lucha individual ni particular, es una lucha colectiva. Y en el colectivo es donde está el motor de lo que nos damos fuerzas, ¿no? cuando tenemos que luchar. Y un poco cuando hablamos de esto... Sí. Nosotras hablamos de hermandad. De hermandad. Totalmente, sí. Es mucho más fuerte, profundo. Es mucho más íntegro, es mucho más estar hermandada con otra persona implica... una relación espiritual, una relación, es trabajar en la armonía, o sea, implica un montón de cosas la hermandad que no se puede explicar con palabras. Y así coincido, como nos sentimos últimamente. Bueno, Paula, te tenemos que despedir. Nos encantó tenerte esta tarde. Te agradecemos infinitamente nuestra admiración para vos. Y para todas las mujeres indígenas que se están levantando, celebramos todos estos espacios. Y bueno, para adelante, ¿qué te podemos decir? Ya sos inmensa para nosotros, te admiramos muchísimo por todo lo que has hecho y contar y con seguís este, haciendo. Y contar con este espacio a tu disposición. Y a disposición de los indígenas, de la lucha indígena en general y de la Federación Pilagano. Gracias, Pachi. Pachi, gracias en quechua. Bueno. Gracias, Paula. Un gran abrazo. Muchas gracias, Paula. Hasta luego. Tincunatama. Oh. Ay, no, me encanta. Bueno, sí, la verdad que es, como dije, cuando me pasa algo internamente, cuando a mí me contaron, o sea, que me iba a conmover, la verdad que digo, bueno, uno va con una perspectiva, con una intención de ver qué puede aportar. Hace muy poco tiempo que viajo al Impenetrable, pero me habían contado esto, o sea, y la verdad que cuando me tocó vivirlo, de escuchar hablar en lengua originaria a las personas, fue como, no sé, increíble, es algo que no puedo explicarlo, y al día de hoy me sigue movilizando muchísimo. Es verdad, Yo me, cuando le escuchaba hablar de esto, que los genocidios que sí, los genocidios que por ahí no importan tanto, me acordaba de los 400, ¿no? Tal cual, Paula. Colectivo. Totalmente. Que recién ahora, hace 2 años, estamos hablando de los compañeros, compañeras y compañeres que desaparecieron y que ni siquiera la misma familia pregunta y busca. Es más, doblemente terrible. Y hablemos de 400 como un número simbólico. Tal cual. Porque calculo que en el interior hubo mucho más. Así sí. Que nada, siempre estos temas me atraviesan y siempre es siempre los, me, es difícil no compararlos porque tienen mucho que ver. Tal cual. Porque hablamos de personas siempre y es terrible. Totalmente, ¿no? Pauli. Hay una frase que del libro 1984 de Orwell que dice: quien controla el pasado controla el futuro. Perdón, quien controla el presente controla el pasado. Es como lo que decíamos hoy acá, lo que hablábamos con Paula, de que hay que reformar la historia, modificar la historia. Revisarla. Para justificar el presente, ¿no? Hay que tocar la historia. Y eso es lo que se está haciendo, ¿no es cierto?, en el sentido de cajonear la causa, de que no se sepa la verdad, porque la verdad afecta al presente, ¿no es cierto? Entonces hay que tocarlo, hay que volver, meter la mano y modificarlo, es decir, no fue el Estado. Y no. Tal cual, fue el Estado. Fue el Estado. Siempre decimos, y bueno, ya tuvimos acá hablando en una entrevista a Valeria Mappelman, perdón, se me ha ido el nombre, y decíamos esto con Valeria: ¿cómo podemos decir que el Estado no supo de esta masacre que fue obra de un grupo de la gendarmería cuando el avión que ametralló por tierra a los Pilagá salió de acá del Palomar, del aeródromo del Palomar? Y Luis también aportó que se preparó en resistencia para el fin de masacrar por tierra a las personas que iban escapando en el monte. ¿Cómo podemos pensar que si ese avión despegó desde el ombligo de la Argentina, del centro de nuestro país, el Estado Nacional no estuviese al tanto de esto? Es imposible. Uh-huh. Bueno, ahí en el libro precisamente está la orden del Ministerio de Guerra, que en esa época se llamaba así, la orden escrita por el ministro de Guerra que dice: vamos a despachar un avión. O sea, está toda la documentación que probó en el juicio que no hubo posibilidad de negar, porque eran documentos que figuran en los archivos. Claro. Y de esa manera se pudo demostrar que fue un genocidio perpetrado por el Estado. Claro. Más allá que después hubo juicios hacia los gendarmes, ¿no? Que ya no queda ninguno vivo. Estamos hablando del Estado, ¿no? Con lo que eso significa. Sí, sí, más allá del Estado, el simbolismo de la figura, porque vamos a decirlo así, como dijo Paula, esto sucedió el 10 de octubre de 1947, gobierno de Juan Domingo Perón, con lo que significa hoy, políticamente, partidariamente hablando, Juan Domingo Perón para muchas de las masas de este país. Bueno, eso, reconocer que cometió un genocidio contra el pueblo Pilagá. Y verlo en el marco de que esto es parte de la historia, de que todos los gobiernos anteriores, o mejor dicho, desde no de toda la historia, porque hubo un San Martín que reconoció a los mapuches como aliados del gobierno, y es más, y el propio pueblo mapuche le dio 1000 y pico de caballos y para apoyar el cruce de los Andes a San Martín, ¿no es cierto? Bueno, o sea, no es lo mismo la generación del que hizo el 25 de mayo que la generación del 80. Tal cual. Y de ahí en adelante estamos en esta situación. Sí, se me ocurre pensar en estos parámetros, en lo partidario poco crítico, ¿no? Porque, o sea, independientemente de lo que nosotros podemos adherir como ideología política, partidaria o no, uno tiene que tener o hacer una crítica de eso a lo que adhiere, constante. Porque si no, en realidad, el adherirse a un partido político partidario, me parece que no tiene un sustento o un argumento que pueda llegar a enriquecer o enriquecernos como colectivo, como comunidad, si no hay una real crítica o no hay un real pensamiento crítico. Claro, uh-huh. Eso es fanatismo. Uh-huh. Yo creo que si hoy en día un militante peronista o un militante de Perón, no sé cómo decirlo, hace una reflexión al respecto, bueno, no sería tal cosa, o al menos yo, a mí me pasaría que yo, siendo un militante en el supuesto caso, y haciendo esta revisión, bueno, no sé si estaría tan de acuerdo yo reivindico a un militante peronista que es Pablo Pimentel. Pablo Pimentel, en todos estos hechos de lo que fue el juicio Pilagá, estuvo a fondo metido, y él reconocía ser un militante peronista, pero decía, esto no estaba bien, y esta es la verdad. Y esto hay que decirlo. Claro, pero sigue siendo peronista. Me voy. Sí. Bueno. Me voy. Polémica. Bueno, vamos un temita. Sí, vamos un temita. Y bueno, volvemos. Para un poquito que... Dale, Luis. Te descoloqué. Ya nos íbamos al tacho. Sí. Bueno. Sí.